せねえのもいこごのつむむおにぎりをのま Hola, hola. Hablando con una amiga sobre darse a conocer en el mundo artístico junto con su hermana, pensé, oye, ya que soy famosa y me conoce tanta gente, ¿y si les hago una entrevista y las publico en mi blog? Pues aquí estoy, junto a Miriam Reyes Guerrero y Tamara Reyes Guerrero, o como algunos amigos las llamamos, las gemelas. Os las presento. Ellas se hacen llamar Chau y Chu, Chu y Chau. Son dibujantes de manga desde que eran pequeñísimas, pero vamos, unas ratonas. Para los que no sepáis qué es el manga, son los cómics japoneses, es simple. Al final de la entrevista daré todas las direcciones donde podéis ver todos sus trabajos y ver la genialidad de sus dibujos. Así que disfrutad de la entrevista. Entrevista en exclusiva de las incomparables, de las espectaculares, de las genialísimas Miriam y Tamara. ¡Entrevistando! ¡A famosos! Hola Miriam, hola Tamara. Hola. Gracias por concederme el honor de hacer vuestra primera entrevista. La próxima será ya como famosas. Por supuesto. Y quizá ya me pidáis que os pague. No te digamos, no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pásame las preguntas. Nosotras somos del 1986. Correcto. Nacimos en la época gloriosa de las series animadas que tanto friki ha generado. Vosotras no. Poco no friki. Vamos a decir tampoco. ¿Eh? Tú también. Que eres del mismo año. Ahora, Yo no. Bueno, ya. Hemos crecido con el anime, es decir, las series animadas de origen japonés. Tamara, ¿siempre os ha atraído más el tipo de animación japonés que el de otro país? Podríamos decir que sí. Lo que pasa, yo te explico, que al principio, bueno, a mí no, al principio, claro, cuando éramos pequeñas, que en estos años de buena prosperidad de anime, claro, nosotros no sabíamos, ni nadie, supongo, que era animación japonesa, que era anime. Eran dibujitos. Dibujitos y claro, ya está. Nosotros no éramos muy pequeñas. Claro, igual podías ver, yo qué sé, la Heidi y el Marco, o podías ver el Guardia de la Cripta, por ejemplo. ¿Verdad? Que era horroroso. O He-Man. Por ejemplo. Eso no es anime. Dragones y mazmorras. También. Pero eso yo lo pillé después, creo. Sí, bueno. El caso es que no se sabía que era anime y que el era Pingu. Dibujos también. Europeos. Anime europeo. O sea, que crecisteis sin saber que os estabais aficionando al anime. Correcto. Vale. Miriam. Uh-huh. ¿Cuáles son vuestros mangas y animes preferidos? Pues tengo varios. Rapidito. Por supuesto, Los Caballeros del Zodiaco, o Saint Seiya, que es el nombre original. ¿Eh? Muscle Man, Jojo, One Piece. Sí. El Puño de la Estrella del Norte. O Hokuto no Ken, su nombre que original. Todo el mundo conoce. Por supuesto. Hombre, pues salió el manga aquí. Tú ni lo conocerás, porque te crees que porque tú no lo conozcas. Nadie lo va a conocer. Dragon Ball, claro. Hombre, por supuesto. Bola de drag. Sí, por Bola de dragón. El Doctor Slum. Bueno, en fin, hay muchas series muy ¿Y aquellos, buenas. Tamara, Mazinger, con los que más aprendisteis a dibujar? A ver, Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco, Bola de drag. Y Ranma. Ranma, Sailor Moon. Muscle Man incluso también. Candy, ¿no? No, eso era más antiguo, era mío más pequeño. Es que eran preciosos esos dibujos, ¿eh? Era muy bonito. Era muy bonita. La Candy era muy bonita. Y luego le dieron ya más tarde la Georgie, que era sí, parecida. Con Creamy también. Ah, con Creamy, sí. Creamy no tengo ni idea de cuál es. Aquí lo llamaban el broche encantado. Sí, algo así. Así se llamaba. Os los habéis inventado. Te lo juro, saca la Wikipedia. No, Creamy era pues, la historia de una magical girl que se convertía y que cantaba. En otra chica y cantaba. Bueno, y entonces... Tenéis una hermana mayor que ahora mismo estudia en Japón, ¿no? Sí. Y que también es muy buena dibujante. Pero os influyó de alguna manera para que empezarais a dibujar, ¿no? Sí. Totalmente. Evidentemente. Si ella no hubiera dibujado... No podemos yo saber. Sé que cuando era pequeña me copiaba de sus dibujos. Siempre. Y decía, oh. Y ella decía, no te copies. Y yo, hazlo ¿cómo? Tú. Sí, entonces no me sale. Y yo no sabía cómo hacerlo. Pero entonces yo recuerdo que ella me decía, tú tienes que tener tu estilo propio. Dentro del manga hay varios estilos, ¿no? El shojo, que es un estilo más fino, más la alargado, con muchas pestañas, muchas estrellas en los ojos. Hay el shonen, que es más para chico. El seinen, ¿no? Que es más realista. Más adulto. Claro, hay muchos el tipos hentai, de el guarrillo. El guarrillo. El guarrillo. El yaoi. Claro, hay muchos. Dentro de los manga, ¿os acordáis de cuál fue el primero que os leísteis? Bola de Drac. ¿El primero en leer fue Bola de sí, Drac? Sí, en leerlo, sí. La edición vermella. Ah, yo también. Muy importante. Yo también. Claro. Y el primer manga en japonés que tuvimos también fue de Bola de Drac, que lo compró mi hermana en un salón y era como un tesoro. Y os lo leísteis súper rápido, ¿a que sí? Súper rápido. Ahí en japonés. Nos lo leía ella, inventadamente, pero ella nos lo leía. Para vosotras, ¿qué fue primero? ¿El anime o el manga? El anime. La primera serie que seguisteis... Uf. En anime. Sí, yo aquello de fan. Musculman, ¿no? Musculman. ¿Y en la versión manga? ¿La seguisteis igual? No, no, el manga no salió aquí. Hasta hace poco, así que... Sí. Fue Bola de Drac. El manga, pues fue Bola de Drac. ¿Alguna vez habéis recibido clase de dibujo? No. No. Nunca de los nunca... ¿Y daríais clases? Yo me acuerdo que yo quería ir a clases de dibujo. Sí, porque la Carol iba, sí. Mi hermana. Ella iba. Que no lo hemos dicho, su hermana mayor se llama Carol. Correcto. Cada año se celebra una concentración en Barcelona de mangas y mangakas. Sí. El célebre Salón del Manga. Que cada año pues acoge a más gente, ¿no? Vosotras cada año estáis allí, en un stand del salón. Sí. Pero, ¿cuándo y cómo empezó? Todo empezó gracias a mi hermana Carol, que conoció a Duck. Duck, que lo conoce todo el mundo. Un dibujante de aquí de Mataró. Preséntalo, Duck, David Alcalá. Un dibujante muy famoso que en el mundo de los fanzines. Que y no, que vosotras que no sois súper amigas de él, ¿no? Pues claro. Somos... Hermanos. Somos casi nakamas. Entonces, ella... Saludo. Saludo, Dak. Ella conoció... ¡Ay, yo también lo quiero! Lo sé, lo sé. ¡Calla! Ella conoció a Dak a través de nuestras madres. Fíjate las Carol, cosas. ¿No? Sí. Entonces se presentaron y tal. Él colaboraba en un fanzine que se llamaba Ohio. Y en, bueno, en la... varios. Sí. Y entonces por ahí se metió a la Carol. Y así la mafia, así crece. Carol nos metió a nosotras en este mundillo. Y ya fuimos como un equipo. Pero se no. fue llenando de más gente, ¿no? Sí, no, el fanzine había era... un grupo ya formado. Y Dak nos metió a nosotras. Lo que pasa es que a raíz de ahí, pues ya como nosotros éramos todos del mismo sitio, dijeron, ¿por qué no hacemos un grupo? Nosotros solos. Dak y vosotras. Sí. Tres. Sí. Y entonces salió... Ah, porque vosotros sois especiales. El famoso fanzine de One Piece. Super Frank y Cola. Ese fue el primer fanzine que hicimos. ¿Y eso en qué año? En separado. En 2005. Y entonces, bueno, pues como salían otros proyectos y otras cosas, pues al final lo dejamos este fanzine un poco apartado. aunque podríamos retomarlo cuando quisieran, porque todavía hay fans que nos lo piden. Entonces vendíais el fanzine allí en el Salón del Manga. Sí, fue cuando sacamos este fanzine, fue cuando nos pusimos por primera vez en un stand para nosotros. ¿Solo para vosotros? Bueno, primero fue compartido con otros compañeros en otro fanzine. Compañeros de... Bueno, y luego ya fuimos... Y luego ya nos pusimos por solitario en un stand. ¿Solitario te refieres? Al, Carol, como grupo, no. Carol, un fanzine, Carol, un stand. Dak, sí. Nosotras y otro. Y Aaron. Y Aaron, la parte del otro fanzine, colaborador vendíais virtual. Más cosas. Sí, merchandising variado. Bueno, bonito y barato. Todo hecho con ilustraciones nuestras. Pósters, llaveros, chapas. Y también dibujáis in situ. Sí. Hacemos dibujos a la carta. Y retratos. Manga. Muy famoso, por cierto, en este último salón. Ahora, del 15 al 18 de mayo será el Salón del Cómic. Y vosotras vais a estar. ¿Sabéis qué día estaréis? Creo que el sábado por la tarde. ¿Y qué venderéis? Pero no llevamos nada. Entonces, ¿dónde vais a estar? Estaremos seguramente en el stand de cosplay original. Oye, ¿qué os une con ese stand? Pues colaboramos en los diseños de algunas de las camisetas que hace. Pero más para la versión manga, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Son camisetas. Sí, pero de estilo manga, no son... No, son las camisetas de Oliver y Benji. Claro, no son camisetas de cómics. No. Bueno, esto lo quitaré. Sí, ¿qué tal? O sea, que para el salón del cama. Para el Salón del Cómic no traeréis novedades, ¿no? Pero para el Salón del Manga... Para el Salón del Manga, que será en octubre, ¿llevaréis novedades? Por supuesto. ¿No las podéis decir? Bueno. Es pronto. Bueno, seguramente sacaremos el número 5. De las pelis del Goku. Vale. Mucha gente lo está esperando y la verdad que es un fanzine muy chulo. Estábamos hecho, dudando, ¿eh? Está sacarlo. Hecho con todo... ¡Calla! Está hecho con todo el cariño del mundo. ¡Que yo lo quiero! Y como está hecho con tanto amor y tanto fanatismo, la gente solo sabe apreciar y entonces... Sí, porque cuando yo he ido, el stand está a reventar. Pero lleno, lleno. ¡Madre mía! Colas. Y mira que tú has venido el día que menos gente hay. Bueno. Y a lo mejor llevamos más cosas, ¿eh? Y aparte de... Muchas sorpresas. Porque entonces, este fanzine de las pelis del Goku, ¿de qué va? Bueno, de Goku, pero ¿de qué...? ¿Cuál es la trama? Bueno, es un fanzine de parodias. Parodiamos sobre todo capítulos de esos de relleno, de esos que salían en el anime, pero en el manga no. Películas y demás especiales que van saliendo, que aún siguen saliendo. ¿Pero esto lo hacéis vosotras dos o colaboráis con alguien más? Lo hacemos entre nosotras tres. Carol. Con Carol, vale. Y con Dak, que somos los fundadores. También participa más gente. En el último fue monotemático casi nuestro y del Dak, porque es colaborador brillante. No sigas. Vuestro estilo de dibujo es el manga, ¿no? Pero para que la gente que esté interesada en vosotras, en vuestros dibujos, ¿qué os diferencia de otros dibujantes? Me gusta que me hagas esta pregunta porque no tengo ni la más menor idea. A ver, yo creo que mi estilo es un poco como el estilo de este anime que hemos hablado, de los años 80, 90. ¿De cuál? Pues del estilo, de anime de los años. Claro, el estilo Bola de Drac, el estilo Caballero, el de estilo Zodiaco. Un poco retro, ¿no? Y eso, pues, la gente de nuestra época, que hay mucho friki, como tú has dicho antes, les gusta. Y las tramas, supongo que vuestras tramas se diferenciarán de otros. Claro, siempre hacemos humor, un cachondeito. ¿Ah, sí? Ponemos personajes más exagerados de lo que son, o le damos otro toque así. Y a veces los situamos como si fueran así de diario, personajes de diario, de la vida cotidiana. Vosotras tenéis también... Van a comprar el pan. Para Mercadona, incluso. Así es como más cercano. Bueno, entonces ahora Hay una persona que es muy fan vuestra. Y ha venido aquí. Y os quiere hacer una pregunta. ¡Ostras! ¡Pregunta! Hola, me llamo David y me gustaría preguntarles cómo afrontan el proceso de creación de un guión para un nuevo manga. Desde la creación de los personajes, la trama principal... Gracias, David. También te queremos. Hola, David. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba. David... ¿Cómo afrontamos? A ver, claro, como trabajamos con parodias, parodiando series, pues claro, el guión del capítulo, por ejemplo, ya viene. Pero claro, ¿cómo os lo dividís? Porque trabajáis las dos a la vez. Esto, mira, por ejemplo, si tenemos que hacer una parodia de un capítulo, ¿no? Pues vemos el capítulo y lo vamos comentando. Y las ideas que van saliendo, pues vamos, hacemos una recopilación, ¿no? De lo que queremos que salga, lo que no, y lo que queremos cambiar. Y así de fácil. Es muy sencillo. Sí, solemos coincidir en las ideas. ¿Y cómo ideas? Repartís el trabajo? Por ejemplo, yo dibujaré este personaje, tú o el no. otro. No, se trata... Una dibujará los bocetos, la otra lo acabará un poco mejor y la... Sí, pero Tamara, sabemos que hay alguien que siempre se escaquea un poco más. Sí, ella. ¿Eh? Será mentirosa. ¿Quién está haciendo el de Jojo? ¿Quién lo hizo el boceto de todas las páginas? Mira. Pero esto siempre pasa. A ver, la idea... Espera, voy a decir la verdad. Tienes que asumir, Miriam, porque... A ver... Es que no es así las no, cosas. No, espera, perdón, me he equivocado. Está bien. Voy a decir la verdad. Esto nunca me lo había planteado. Pero lo voy a decir en general lo que yo acabo de pensar ahora mismo, que es verdad. A ver. Y es, pues, ella, Miriam, hace el planteamiento, ¿no? El story, pues el boceto, verdad. Como tú quieras llamarle. Sí. Incluso hace el boceto en la hoja ya, en grande. Y suelo ser yo la que acabo entintando y poniendo los grises y los retoques finales. Ahora, para poner las letras es un poco caos. ¿Ninguna quiere? No. Es que dudamos mucho siempre. No, esto no. Para esto. Que suene más gracioso, para que... ¿Sabes? A veces es difícil eso. Es lo más difícil, yo ¿Y creo. ¿Y lo conseguís a veces? Sí, al final sí. Sí, la gente viene y sí, dice... Me ha hecho gracia tal... Me ha hecho gracia cuando ha dicho esto. Menos mal. ¿Se lo ha aprendido de memoria? ¿Sois maniáticas a la hora de dibujar? Sí, mucho, muchísimo. ¿Sí? Tiene que quedar todo, ¿sabes? Aquello. Perfecto. ¿Y tenéis algún lápiz intocable? No. O una goma, o yo qué sé. ¿Que no. solo puedo utilizar yo? Sí. Ni hablar. O que no. si lo has perdido ya... No, siempre hay lápices que te gustan más que otros. Y gomas que borran mejor. Pero bueno. Sí, porque da mucha rabia las gomas esas que dejan... Las gomas duras. Sí. Que no borran. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las venden? Mira... Pero he descubierto que un artista tiene que comprarse buen material. ¿Vosotras hacéis uso de software? ¿Software? A la hora de dibujar. Yes. Pero para los que no entendemos mucho, ¿qué uso le dais a estos programas? O sea, yo me imagino. ¿Hacéis un dibujo a mano? Sí. ¿Y luego lo escaneáis? Sí. Ah, vale. ¿Lo escaneáis y luego qué? Pues luego se colorea. Normalmente utilizamos el Photoshop, es lo que más tenemos de la mano, ¿sabes? Lo que mejor se nos da, aunque bueno, no es el mejor programa, pero también hemos utilizado el Sai, el Illustrator y algún otro. ¿Y cómo los usáis? ¿Pintáis? ¿Definís? Son para picolorear. ¿Picolorear? Muy bien, muy bien. Que es una mezcla de Sí, sí. O sea, nosotros hacemos el dibujo a lápiz para dar color. Porque no me gusta entintar con el Photoshop. No me gusta. Vale. Me sale mal. Ahora estoy probando entintar con Photoshop. Pero no digas que te sale mal. A mí me sale muy bien. Ahora estamos haciendo... Pues solo habla tú, Tamara. Estamos haciendo ahora otro cómic, otro proyecto, y estamos entintando con Photoshop. Y también le introducís... Un gran paso. Introducís el texto. Sí. Bueno, sí, claro. Ahora hacemos... O sea, que os gusta... En este último proyecto no, porque es en japonés. Entonces lo hará nuestra hermana Carol. O sea, que os gusta mucho más usar el Illustrator, ¿no? El Illustrator, vamos a ver. ¿Para qué? Es un programa muy fácil de utilizar. Y es mejor lo que pasa es que sirve, claro, con el Illustrator puedes vectorizar. El Illustrator va con vectores. Y tienes que ir haciendo formas. ¿Y esto entonces... qué significa que va con vectores? No sabes, píxeles, no sabes lo que es un vector. La gente que nos escucha, pues igual. Hay quien no, mi madre. O sea, es de... otra manera de trabajar. O sea, uno va con píxeles y otro con y otro vectores. Con vectores, claro. Con vectores, mujer. Claro, da igual lo grande que sea la imagen, que siempre se va a ver bien. Que no se ven las montañitas de los píxeles. Claro. Claro, esto va bien para hacer logos, para hacer Postes. Cosas más definidas. Es decir, que no parecen los juegos de 8 bits. De Mario. Correcto. A ver, en el Photoshop tampoco. Sí, se trabaja con una buena resolución. Os hacéis llamar Chao y Chun. Sí. Pero es que lo que pasa, nunca he sabido quién es Chao y quién es Chun. Es muy fácil. A ver. Chao es Tamara, que soy yo. Y Chun soy yo, que soy Miriam. Bueno, pero ¿y qué significa? Es un nombre así, al azar, tampoco. Ah, no tiene sentido. No. Ah, muy bien. Toda mi vida pensando en que podía ser algo. Yo te lo voy a explicar. A mí esto no, es... tú explicas a tus os fans. Os lo explico. A lo mejor no os interesa, pero ahora, tus fans, lo tus fans lo quieren saber todo, Tamara. Bueno, está bien, os lo diré. A ver, esto viene de una historia muy larga, pues cuando empezamos a hacer un correo, un email, cada una tenía uno, y entonces con el 3XL, Sí. Y entonces pues yo era Chao y ella era Chun. Y ahí se acaba la historia. Entonces fue cuando decidimos hacernos una cuenta en DeviantArt, sí, para subir dibujos a internet y tal. Y entonces dijimos, ¿cómo nos llamamos? No sé. ¿No? Pues Chao y Chu. Pues Chao y Chu. Así de sencillo. Y así de larga era la historia. Pues no es muy larga. Entonces, ¿estáis trabajando ahora en algún proyecto? Sí, en varios. ¿No los podéis decir? No. No. ¿Ninguno? Bueno, mira, yo lo sé. ¡Cállese! A ver, bueno, ya lo hemos dicho, estamos haciendo un cómic para... ¡Os quiero! ¡Gracias! Estamos haciendo un doujinshi. Que eso es... Un fanzine, claro, pero en japonés. Pero en japonés. Palabra en japonés, ¿sabes? Ah. Y como lo vamos a sacar en Japón, por eso te he dicho un doujinshi y no un fanzine. Este es un proyecto muy importante. Porque si sale bien, ¿qué? Pues seremos... tendré fama, fortuna y poder y One Piece. No es de One Piece. Venga, va, que lo digo. Bueno, va, dilo. Va. Es de JoJo. ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Valientes! Ahí, con dos. Par. Sabemos que, par. Sabemos con que hay muchos pares. Fans de JoJo en España. Un saludo. Y por cierto, para los que no sabemos, ¿JoJo qué es? JoJo es un manga muy antiguo, pero que todavía sigue en marcha. Tiene más de 100 tomos. ¿De qué trata? Bueno, es sobre una familia, la familia Joestar, que bueno, está maldita y tal. En la primera saga, pues, cuenta un poquito... pues el villano, ¿no? Cómo aparece, cómo se relaciona con la familia. Pero la idea central de... es que cada son aventuras bizarras de sobre JoJo, sobre la familia. Tiene JoJo, ocho sagas. ¿Es el protagonista o...? JoJo es el protagonista. Para los que estén interesados en contactar con vosotras, que son muchas personas, ahora mismo el teléfono me está echando humo, me va a reventar. ¿Trabajáis juntas o se puede contratar también por separado? Solemos trabajar juntas. Lo que pasa es que, claro, sí. Pero como contratar por separado. Es decir, que venga una empresa y diga, mira, me gusta cómo dibujáis, pero solo me interesa pagar a una. No, porque las cosas las hacemos entre las dos. O sea que... bajo el nombre de Chao y Chun. Muy bien. Ay, claro. Me gusta. ¡Ole! No hago nada sin mi hermana. ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Os quiero! ¡Ay, gracias! Entonces, que sepáis que no solo tenéis fans masculinos, también hay gente femenina creo que está fans. Interesada en saber de vosotras. Ah, por favor. Oh. Y os quieren hacer otra pregunta. Sorpresa, a ver. Adelante. ¡Pregunta! Hola, soy Merche. A ver, me han dicho que estáis trabajando como enfermeras y que os gusta mucho lo que es el tema de dibujar manga. ¿Estaríais dispuestas a dejarlo si tuvierais una buena oferta, lo que es el trabajo de enfermeras, para trabajar como dibujantes? Y al mismo tiempo, la siguiente pregunta, ¿estaríais dispuestas también a cambiar de comunidad o incluso de país en un momento dado si tuvierais una buena oferta de trabajo? O variando un poco la pregunta, ¿podríais compaginar las dos cosas en un momento dado sin tener que trasladar en este caso a otra comunidad o a otro país, ¿no? Sino en vuestra propia comunidad, que en un momento dado os ofrecieran pues para realizar algo de trabajo de este tipo, lo que es el dibujo de manga, y al mismo tiempo pues eso, compaginarlo con vuestro trabajo. Bueno, Merche, te vamos a responder, claro que sí. Bueno, de hecho es lo que estamos haciendo. Ahora estamos trabajando de enfermeras y lo compaginamos con nuestro hobby, que es claro, dibujar. Claro, pero ahora mismo es un hobby. Ella os ha preguntado que si trabajaríais a la vez como sí. enfermeras o como dibujantes. Sí, yo creo que sí. Sí, es lo que... Y luego la otra pregunta que os ha hecho, si os trasladaríais o... Sí. ¿Estaríais dispuestas sí. a dejar la enfermería? Sí, eso no sé. Sí, hombre, sí tendría que ser un contrato. A dejar, bien, ¿eh? A dejar nuestro trabajo para trabajar del... A dedicaros al al manga y al cómic y todo. Y al... sí. No arriesgaríais. Momento, pues podríamos ir compaginando las dos cosas. Si no se pudiera, pues si tuviéramos que elegir, ¿no? ¿Y cambiaríais, si el trabajo fuera bueno, cambiaríais de comunidad y de país? Es que no, hoy en día se puede trabajar desde casa. Gracias, Merche. Un beso. Guapa. Quiero... Encantada de conocerte. ¿Merche quién es? Mi madre se llama Antonia. Es tu prima, ¿no? No. ¿Quién es Merche? Es la novia del locutor. Ah, vale. Ya decía yo que tiene una voz muy bonita. Por ser novia Encantada. De alguien tiene la voz se bonita. Se te pega todo. Encantada, no, es que, Merche. Es que ella había sido locutora. Ah, vale. Entonces, por último. A ver. ¿Cómo dibujantes? Como muy buena dibujante. Buena. Gracias. ¿Cuál es vuestro objetivo? Sacar un manga. ¿Propio? Un cómic, sí. Original. Uno idea de otro, vaya. También me gustaría colaborar con Toei. Que de hecho... Toei, contrátame. Sí. ¡Contrátala! ¿Quién es o Toei? En alguna editorial japonesa, ¿por qué no? Toei es la empresa... Toei es la empresa de animación. Japonesa de animación. Ah, pensaba que era un hombre. Toei Animation. Me encantaría hacer anime. Sí. ¿Más que manga? Bueno, tampoco te pongas tan así. El manga me gusta mucho. Bueno, es que me gusta mucho dibujar todo. Pero he estado probando, he hecho algunas animaciones y me gusta. Y entonces... Esa ha quedado muy bien, yo lo he visto. ¡Ole! ¡Preciosa! Mirad las animaciones. Los videos que hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Vosotros ponéis Chawichu y os sale... Hemos hecho unas animaciones con música y tal, y las hemos colado con gran aceptación en una página japonesa, que es como un YouTube japonés que se llama Nico Nico, y tienen bastante aceptación en Japón. Entonces, pronto seremos... ¿Tenéis más fans japoneses que españoles? ¿O catalanes? ¿O vascos? ¿O valencianos? Bueno, esto lo comprobaremos cuando saquemos nuestro nuevo doujinshi en claro. Japón. Entonces, para terminar, sí. ¿Queréis comentar algo que yo no haya dicho y que digáis, mira, pues esto me gustaría que la gente lo supiera? Que nos visitéis en el Twitter. ¿Eh? Que vuestro Twitter es... @ reyeschau. @ reyeschau. Y os puede seguir todo el mundo que quieras, ¿no? Todos los que quieran, porque todo el allí, mundo. Allí vamos colgando todas las novedades que tenemos y bocetos, dibujos y cosas que no colgamos en nuestras otras cuentas de Tumblr, de... Aceptáis regalos. Por supuesto. Incluso podéis pedirnos. ¿Queréis que dibujamos algo? Pues lo pedís. Claro. Y toma, te lo dibujo. ¿Podéis? Bonito, ¿no? Bonito. Eso es muy bonito. Pues gratis, es gratis. Bueno, pues gracias, Miriam, Tamara, Miriam, a ti, por dar esta preciosa entrevista. A ti por hacernosla. Claro que sí. Luego, y darnos a conocer un poquito más. Que dentro de lo ya conocidas que sois. Claro, pero es un espectáculo. A través de cuando ti yo se voy puede con llegar... ellas, cuando yo voy con ellas por la calle, es que. No te pases, no te pases. Bueno, es la verdad. Es un no parar de fans. ¡Miria! No, fotos no. No, déjame. No, hay que ser amable. Bueno, pues despedíos ya de vuestros queridísimos fans y de los que serán. Bueno, queridos fans, un abrazo. Y esperamos que sigáis apoyándonos y animándonos a hacer nuestros cómics. ¡Olé! ¡Beso! ¿Qué? ¿Os ha molado, la entrevista? Sí, yo lo sé. Así que a ver, os cuento cómo podéis contactar con ella. Ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Sus Twitter, bueno, es uno, pero lo comparten, es @reyeschau, XAU, y también podéis contactar con ellas con los emails chau-chu@hotmail.com y superfrankycola@hotmail.com. Y si queréis saber más de ellas, ver todos sus trabajos, sus dibujos, aunque por Twitter estaréis informadísimos, pero podéis visitar sus páginas web de DeviantArt, Tumblr, YouTube, tegaki.pipa.gp, sitios que solo conocen ellas, Nico Video y Pixiv, PIXIV. Pues nada, nos despedimos. Gracias por haberme escuchado, de verdad. Nos vemos pronto. Adiós. Por cierto, os ha hablado Anabel Gil Cabrera. Podéis encontrarme en Twitter en @listsan. Y también me podéis ver en Spreaker y también me podéis ver en mi magnífico, fantástico y espectacular blog que se llama lapantalladelist.wordpress.com. Ahora sí, gracias por haberme escuchado y nos vemos pronto. ¡Entrevistando a famosos!